Antonio Congo. En la costa de Chincha, dentro de la opresiva hacienda San José, Antonio Congo emergió como líder en una rebelión contra los capataces. Agrupó a campesinos y esclavizados, y de forma coordinada se alzó durante una jornada laboral rutinaria. Los relatos orales aún recuerdan ese momento como un acto de valentía épica, aunque la hacienda sofocó la rebelión. Las crónicas de Chincha lo nombran como un símbolo de rebelión campesina frente a la esclavitud azucarera.